You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong tips. They're not his lips, but such tempting lips that if some night you're free, then it's all right. It's all fine. It's all right with me. La señora Champion Fulton. Y este tema titulado It's All Right With Me, del álbum Sings and Swings. Y verdaderamente esta señora lo consigue, ¿eh? Lo consigue. Canta y vamos a castellanizar el término swing y nos hace swingar. Que fue exactamente lo que hizo en el Jamboree. Fueron dos noches, si no me equivoco, sí. Fueron dos noches en el Jamboree. Esto tiene que haber sido antes de... Fue primavera. Ignacio González al contrabajo y Esteve P a la batería. Vamos a seguir con otro tema de este mismo álbum. Y después les cuento un poquito dónde va a estar actuando estos días. Ya les digo, desafortunadamente no estará en Barcelona, a pesar de que me han dicho que el próximo año, abril-mayo, la tendremos otra vez en el Jamboree. Después de este tema rápido, vamos a escuchar uno a medio tiempo. I Cover the Waterfront. Champion Fulton al piano y la voz. Hide Tanaka. Ojide Tanaka, ya que es un nombre japonés, al contrabajo, Fukuchi Tainaka a la batería. Este tema será trío. En el anterior escuchamos a la trompeta, a su padre, Steve Fulton, y a Eric Alexander al saxo tenor. Ahora lo tendremos en formación de trío. I Cover the Waterfront. Noctambulas, buena tarde. Buena nit en Valparaíso. Champion Fulton. Y este tema, I Cover the Waterfront, es un clásico, una pieza instrumental que me imagino que nos la hará escuchar. ¿Qué día es? Sábado. El sábado 14. ¿Qué ha pasado con la música? Que no, la música de fondo. Ahora debería salir. Pero no sale. ¿Dónde está? Se ha perdido. Bueno, ya la recuperaremos. Estará en, primero en Sevilla, el día 12, en el Monasterio de la Cartuja, en Sevilla. Y el 14 estará en Vila Franca del Penedès. El Club de Amics del Jazz organiza un concierto que se va a llevar efecto en el auditori del Museo del Vino. Yo me acercaré por allí y estoy realmente entusiasmado y muy curioso por ver ese museo, porque me han hablado muy bien de él. No se olviden que bueno, si no lo saben, claro, no olvidarse de algo es saberlo, pero si no lo saben, se los explico. Esa zona de Cataluña, zona de las zonas de donde hay mayor producción vitivinícola y vinos muy, muy buenos. Mire, de paso, ya que estamos hablando de esto, les voy a presentar a nuestro invitado, que seguramente él también nos va a decir algo sobre Vila Franca y el vino. Albert Vila. Albert, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien. Bueno, a ver tú, que de la tierra, a ver, dime esto del vino y Vila Franca. Ahora me haces quedar mal, ¿eh? No. Yo no soy ni de vino y de geografía. Bueno, pero es de aquí, de la tierra, ¿no? Sí. Bueno, lo que sí sabes es que aquella zona del Penedès es, por supuesto, es una zona productora de vinos, vinos blancos y vinos tintos, y desde hace no mucho tiempo, pero bueno, ya unas décadas, están tomando nuevas formas de promoción de los vinos. Yo creo que un poquito copiando... bueno, sino copiando, homologando un poco con la forma que lo hacen en California, ¿no? Tener unos espacios con un museo, con una exposición de su producción, organizar eventos para que la gente vaya allí a hacer pruebas catas, ¿no? Catas, sí, es la palabra. Me había salido primero en inglés tasting, catas de vino y todas esas cosas. Y me han hablado muy bien de este museo del vino en Vila Franca, así que ahora quiero verlo. Sí, iré a escuchar a... Mira, he puesto ahí... No apareció la que andaba buscando, ¿eh? Ah, vale. No tengo el ordenador, pero tengo el CD y lo he puesto. Ah, vale. Este es el vibráfono de Terry Gibbs. La Dream Band. Esta es un poco la orquesta estable del programa, ¿sabes? Tengo la suerte de esta relación con Terry Gibbs y lo tengo aquí cada lunes en la tarde. Muy bien. Bueno, entonces la señora Champion Fulton estará en Vila Franca del Penedès, que no es muy lejos de aquí, ¿no? Estos son unos 50 kilómetros, sí, una hora de viaje tranquilamente. No creo que llegue más, sí. ¿No? Entonces habrá que ir tempranito para hacer la prueba de sonido, ¿no? Ver, me imagino que nos mostrarán el auditorio, nos harán hacer una cata de vinos. Sí, será un día completo. Como mínimo, ¿no? Claro, como mínimo. Será un día completo. Sí. Y será fantástico porque... voy a aprovechar de que ese día es mi cumpleaños, entonces dije, mira, lo voy a celebrar a Vila Franca. Qué bien, claro. Ahora sí que ya es día completísimo. Antes era completo, ahora ya es completísimo. Ya está completísimo. Joder. Bueno, Albert, vamos a escuchar un tema más de Champion. Champion. Aparte, Champion. Parece que digas Champion, como de campeón, ¿eh? Campeón. Sí, ella es campeona, pero Champion. Champion, sí, sí. Es curioso, yo nunca había conocido a alguien que se llamara Champion, pero bueno, mira, ahí está. Sí. Y realmente es una campeona, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema más, un blues, Y después vamos a pasar a hablar de tu, tu disco. Perfecto. ¿Qué te parece? Muy bien. Que muy lo habíamos dilatado. Sí, ahora veía los correos que teníamos esta tarde cuando chequeaba y sí, habíamos hacía tiempo. Llevábamos un par de meses con esto, o más. Más. Yo me acuerdo haberte contactado para el anterior disco y todo. No me digas. Sí, pero al final no cuadrábamos, bueno, es igual. Bueno, ya. Pero tenemos... El final ha sido bueno, o sea que ya... Perfecto. Sí, porque claro, a veces los horarios... Sí, yo tenía unas clases esos días, algo así pasó. Ahí está. No eres el primero que le coinciden clases con este horario. Pero bueno, ahora que hay tanto paro, pues eso ayuda a que los músicos... Se pueden promocionar claro, mejor. Claro. Bueno, vamos a escuchar a ver qué es lo que tengo preparado aquí. Sí, un blues. It's too late, baby, baby, it's too late. La señora Champion Fulton. Y aquí tenemos a Eric Alexander al saxo tenor, Hide Tanaka al contrabajo y Fukuchi Tainaka. Bueno, uno es Tanaka y el otro es Tainaka. ¿Es el primo o algo? No, pues uno es Tanaka y el otro es Tainaka. Anda a saber tú si es ahí. No. A lo mejor hay algo ahí. Allá lo averiguaremos. Donde los samuráis de la misma casta. Exacto. Fukuchi Tainaka a la batería. It's too late, baby, baby, it's too late. Un blues. La señora Champion Fulton. It's a funny thing, baby, he does everything like you. So dry your weeping eyes, there ain't no need to cry. Cause it's too late, baby, too late. Well, it's too late, baby, don't come knocking on my door. Well, it's too late, baby, things ain't what they were before. There's one thing I'd like to say as I watch you walk away, but it's too late, baby, too late. When you had me, you just couldn't see the light. All we ever did was fuss and fight. But I tried and I tried, hoped you'd see her wrong someday. But you found somebody new and went on to make way. Well, it's too late, baby, you hurt me to no end. The way that I loved you was a shame and a sin. But I can't let this get me down, cause chances roll around. Well, it's too late, baby, too late. But you found somebody new, and come knocking on my door. Well, it's too late, I don't love you anymore. So dry your weeping eyes, there ain't no need to cry. 'Cause it's too late, baby, too late. Yes, it's too late, baby. It's too late. It's too late, baby, baby, too late. Champion Fulton, de su álbum Champion Sings and Swings. ¿Qué te parece? ¿Canta y swinguea la señora Champion? No, no. ¿Para tu gusto, que no la conocías? Una grata sorpresa, sí, no la conocía y suena muy bien, la verdad. Es una mujer joven, comenzó a muy temprana edad, su padre es Stephen Fulton, trompetista, batería también. Y ella, pues claro, comenzó en casa con su padre, batería, trompeta, uh-huh. Y al final se decidió por el piano. Uh-huh. Y la voz, a cantar. Bueno, la tendremos, en definitiva. Total, si alguien está aquí en Barcelona, que se vaya a Vilafranca, si está muy cerca, ¿no? Claro. ¿No? Sí, sí. Cogen el coche y se van a Vilafranca. Y esto será el 14, que es el sábado, este sábado, ¿no? A ver, ¿dónde está el calendario? Allí está. Sábado 14 de septiembre, ahora lo digo de memoria, creo que es a las 21:30, uh-huh. En el Museo del Vino. Y allí estará con su sección rítmica local, que es Ignacio González, de Lleida. Uh-huh. ¿Tú conoces a Ignacio? No, no personalmente, no. Entonces, claro, es una un poco una odisea, porque Ignacio va de Lleida directamente a... Claro. Y Joe Kraus a la batería, él creo que vive en Premia de Mar. Sí, exacto. Así, entonces, uh-huh. Bueno, él nos pasará a buscar. Ah, mira. Claro, para Joe es más fácil venirnos a buscar, ¿no? Porque claro. Para ir a Vilafranca, uh-huh. Un poquito, no es que tenga que pasar por Barcelona, pero más o menos, ¿no? Uh-huh. Vale. Entonces, sábado 14 de septiembre en Sevilla, no, que digo yo, Sevilla es el 12, en Vilafranca del PNB. Bueno, dejamos a la señora Champion Fulton. Hace poco también, y tú lo comentabas porque hablábamos de estábamos hablando de un grupo, ¿de dónde eran estos chicos? El Myriad de 3. Canadá. De Canadá, uh-huh, de Toronto. Que tú los conoces a esta gente. Al batería, estudié con él en Nueva York. ¿Sí? Mm. A Ernesto Cervini. Mm, tiene ascendencia italiana. Uh-huh. Ya. ¿Y tú estudiaste batería con él? No, bueno, él estábamos en el... Baterista, a ver, no nos confundamos, a ver, si no, es Clau. Bueno, hay asignaturas como comunes, él tiene... Ya lo sé. Pero cuéntame. Nada, yo fui ahí a hacer... Yo estaba estudiando en Ámsterdam y hice como una segunda fase, como un posgraduado, y te daban la oportunidad de... Tienes que presentar resultados de los años anteriores, presentar méritos, entre comillas, uh-huh. Y podías optar a ir a una escuela de Nueva York que se llama Manhattan School of Music. Uh-huh. Y tuve la suerte de ser elegido y, bueno, y pasé allí un año casi. Y fue donde coincidí con él. ¿Es en la Manhattan School of Music? Sí, sí. Qué bien. Para mí es de las mejores que hay, si no la mejor. Bueno, es todo relativo, que es lo mejor, lo peor. Por supuesto. Pero desde luego una de las mejores. Eso es a mí me parece por referencias, uh-huh. Que mucho mejor que Berkeley. No, seguro. Más interesante. Sí, sí. Que Berkeley, para ¿no? Lo que yo persigo y estilísticamente sí. Sí, ¿no? Sí. Sin duda. ¿Tenías una beca para ir a estudiar allí o no? Sí. ¿Sí? ¿Pero de esas full scholarship? No, era una beca a través del Conservatorio de Ámsterdam. No, yeah. Entonces esa también creo que te invalidaba para pedir otras becas. ¿Te invalidaba? Sí, porque son... Bueno, no pasa nada. Tampoco no... Mantuve una vida austera, uh-huh. Con lo cual pude hacerlo bien, dijésemos. O sea, que no me faltó nada. Hay que ser muy austero para sobrevivir un año en Nueva York. ¿Pero ibas trabajando también o no como músico allí? Bueno, ¿no? Me daban un dinero, ¿eh? De Ámsterdam. Sí, había un dinero. Vale. Te digo que no recuerdo la cantidad exacta. No era como bueno, para... Pero no era solo lo que ellos llaman la tuition. No. La matrícula no, y eso. No. Había un dinero para alquiler y para manutención. Así, fantástico. Sí. Y allí coincidiste con Ernesto. Con Ernesto Cervini. Estuvieron en el Jamboree el pasado jueves. Jueves, sí. Estuve a punto de ir, pero no me acuerdo. Pues valía la pena. Y no pude. Valía la pena. ¿Fuiste tú o no? Sí, yo fui. ¿Y qué tal? Me gustó mucho. Un concepto muy diferente. Mira aquí, pero... Era un grupo, no era como solistas, era grupo. Un grupo, ¿no? Bueno. Ya llevan varios años, han ganado muchos premios y la verdad fue... Mira, me lo perdí. Sí, va bien. Ahora, yo fui porque los conocía, si no tampoco hubiese ido, tristemente, ¿no? Ahora me doy con la cabeza. Bueno, ya vendrán, pared. Ellos vendrán tienen ¿no? En Canadá les ayuda mucho el gobierno de allí les ayuda mucho. Sí, es un país bastante sensibilizado con manifestaciones artísticas y este tipo de cosas. Y allí les apoyan mucho para... Y en Holanda también, ¿eh? Era. Hace cuestión de un año, dos años, han cortado de mucho que tenían, les han dejado casi a cero. Ah, sí. Pero ahora hay un músico de aquí, ¿quién es? ¿El Terol o alguien? No sé quién, que está ahí en Ámsterdam. ¿Es él o no? Sí. ¿Sí, no? Sí. Ah, vale. Bueno, dejamos el disco de la Champion, guapa ella, Sings and Swing, and Swings, con S, tercera persona singular, tiene una S, y nos centramos en el tuyo, que le acabo de sacar el precinto. Sí. Ni siquiera había visto la carátula del disco. Vale. No sé nada de lo que hay dentro. No tengo idea con quién tocas. Pero nada. Lo único que al abrirlo vi una foto de Jordi Rossi. Sí, o Jorge Rossi. ¿Cómo se escribe aquí? Jorge. ¿Cómo es eso que a veces se pone Jorge y otras Jordi? A ver. Hombre, yo creo que él, el documento nacional de identidad dice Jorge. Pero bueno, tampoco voy a hablar de él sin... No, hombre, no. Pero hay gente que lo llama Jorge, Jordi, yo qué sé, tú. No, ya, hay, creo que le da igual. De... Sí, pero bueno, porque era lo mejor previo a... En la época claro. De Paquito el Chocolatero. Exacto. Sí. Podían... No cuenta, ¿eh? No cuenta, no claro. Se podían poner los nombres claro, eso es cierto. En catalán. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, en fin. Totalmente cierto. Sí, no, pero bueno, sí, hay gente que le llama Jordi, otro Jorge. Él en su discografía, digamos... fuera de Jorge, de ¿no? Cataluña. Siempre Jorge, sí. Con Brad Meldau siempre era Jorge. Pero bueno, es el mismo. Es el mismo, exacto, sí, lo del nombre. No, tú, Albert... ¿Qué dice tu cédula? Pues lo mismo que tú has dicho. Albert. No, Alberto dice. Ah, ves. Y siempre me ha dado pereza ir a cambiarlo, pero... Se puede, ¿eh? Actualmente sí, se sí, puede. Sí. Se puede. Sí. Aún nos dejan cambiar el nombre. Claro. Sí, porque esto no, como no es subversivo. Claro. Antes lo era, ¿eh? Ahora no. Bueno, puede ser que de aquí a no mucho, bueno, de hecho, todo lo que suene a catalán o catalanidad en la España rancia suena subversivo, ¿eh? Bueno, hay gente de todo, imagino, sí, ya, sí. Ya. En la categoría rancia, sí, seguro. La rancia casposa. Sí. Bueno, Albert, veamos, un disco... Ah, mira, lo edita Quadrant Records. Sí. Los amigos de Lleida, justamente. Mira tú. Qué gran labor está haciendo esta gente. Sí, documentando lo que está pasando. Sí, ¿no? Y qué gran labor también hizo... ¿Cómo se llama el productor? ¿Joan, si no me equivoco? ¿Qué productor? Del sello este. ¿Ramón? El Ramón, perdón. Ramón con el sello anterior que tenía, Satchmo. Jazz Records. Una gran labor. Sí. Bueno, y... Hablábamos de un disco anterior, ¿también salió por Quadrant Records? No, los dos anteriores míos están en Freesound. Vale. No te voy a preguntar por qué has cambiado, pero si quieres me lo dices. Tampoco hubo ninguna, simplemente no acabo de cuadrar a nivel, el enfoque que tiene Jordi de Freesound para los discos es otro tipo de concepto, más con temas originales y otro estilo. Yo lo que le ofrecí era un disco de standards clásico, no clásico, pero no sé... Ningún tema original, bueno, solo hay uno al final. y no creo que esa fuera la dirección que a Jordi le gusta sacar la mayoría de... Bueno, yo de hecho no recuerdo ningún disco de estándar. Seguro que me equivoco y alguno habrá por ahí. No, pero no es la dirección que él toma. En su sello, pues. Posible, como tiene varios subsellos. Ya. Yeah. ¿No? El Fresh Sound New Talent, sí, no sé qué, pues. A lo mejor él también reedita muchas, o reeditaba muchas sí, grabaciones correcto. Que ya estaban descatalogadas. Sí, sí. Y en esos discos hay estándar, seguro. Bueno, de hecho es lo que más beneficios le da a eso. Hombre, y no precisamente los que vende aquí en Cataluña o en el Estado español. No. Su gran seguro negocio no. está en el extranjero. Sí, sí. En Japón, principalmente. Claro. ¿No? Son los únicos que... El único mercado que ha aguantado hasta ahora. Hasta ahora. Mm-hmm. Bueno, y ahora con lo de las Olimpiadas. Ah, bueno, imagínate. Me reía mucho. Había una caricatura por ahí. O el título de un artículo semi-humorístico que decía: Madrid 2020 se llevará a efecto en Tokio. ¿Cómo? El final no lo he oído, no he entendido. Se llevará a efecto en Tokio. Ah, vale. Madrid 2020. Sí. Está bien eso. Está bien. Sí. Bueno, entonces, estándares. ¿Y cómo es que estándares? Bueno, porque tú compones también. Sí, no, claro. Los dos anteriores eran temas originales. Y bueno, simplemente quise cambiar, porque para mí era un gran reto cambiar todo, de hecho. Porque en los dos discos anteriores era con un grupo estable que yo tengo, que en el primer disco fue con Roger Mas, Marca Iza y Enrique Oliver. En el segundo, en vez de... perdón, y Tom Warburton. En el segundo hubo Marco Logicari, Ruiz Gemas estuvo y Marca Iza también estuvo. Y Santi de la Rubia sustituyó a Enrique Oliver. Y con esos grupos yo he hecho giras, he tocado mucho. Y claro, con este, el concepto de este disco era totalmente diferente. Yo con Jordi había tocado un par de veces en circunstancias, aquello, casualidades, jam sessions y cosas así. Uh-huh. Y Negrón y Rose nunca habían tocado, o sea, nunca habíamos tocado nunca los tres juntos. Tres, o sea, realmente fue meternos en una habitación dos días y tocar. Pero pues tú sí con Negrón y habías tocado. Claro. Si tú habías con Negrón con yo había tocado bastante, pero en Madrid. Separado, vale, perfecto. Y entonces el enfoque era totalmente diferente, temas standards, sin previo nada, es como entrar y tocar. Sí. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos uno de estos temas? Vale. Y después seguimos perfecto, charlando perfecto. Y me cuentas más de cosas tuyas y el disco. Porque tú hace muy poco estuviste en el Jamboree. Exacto. Y con otro proyecto. Con otro proyecto. Exacto. ¿Proyecto nuevo? ¿Hay disco? Sí. ¿Hay disco? No, quiero grabar este año que viene. Bueno, pero, ya hablaremos de eso más adelante. ¿Qué vamos a escuchar? El Very Early, de un tema de Bill Evans, un estándar. De conocido. Bill Evans. Y, hombre, Bill Evans, pianista, con un toque muy especial. Sí, sí, sí. ¿Cómo, digamos, un guitarrista coge un tema de Bill Evans para interpretarlo? A trío, además. Claro. No es un tema de... Bueno, no es de él, ¿no? No es original de Bill Evans. Sí, sí, es original de él. Es original de Bill Evans. Sí, de hecho es original suyo. Vale. Y bueno, cualquier tema de él, no, ahora también no, quiero decir cualquier tema de él, pero la mayoría de temas de él son un reto armónico siempre, porque armónicamente él, bueno, creó una dirección armónicamente, ¿no?, en la época en la que estaba, y bueno, siempre es un reto abordar uno de esos temas, porque son muy complicados. ¿No? Sí, sí. Pues lo escuchamos. Sí. Very Early. El señor... Albert Vila, acompañado por Reiner Lizarde, alias El Negrón, al contrabajo, y Jorge Rossi, la batería. Noctámbulos, buena tarde. Very Early. Mira, me metí justo antes del final de Jordi Rossi. Tema número 2 de este disco, que lleva por título simplemente Standards. Sí, bastante explicativo. Son, de hecho, todos son standards excepto uno que quise poner mío. Ah, el último. 100 Years of Solitude. Está dedicado al libro de Gabriel García Márquez. Que me encantó. Pero esto suena casi como un estándar, ¿eh? Es que sí, podría serlo, ¿eh? Sí. Pero... a mí si tú me dices... bueno, claro, es que esta Summer Night is All Right With Me son súper conocidos, claro, ¿no? Pero si hubiesen temas que no fueran tan conocidos, me dice, a ver, adivina cuál es el mío. Yo veo 100 Years of Solitude y digo, no, esto no es un estándar, claro. Diría, no, Albert, no es ese. No es, bueno, de hecho tampoco, el título no es mío, lo robé del libro. Ya lo sé, 100 años de soledad. Que últimamente no he escuchado mucho de Gabriel García Márquez, que estaba bastante mal, tiene Alzheimer, creo, y... Cáncer también, obvio. Cáncer también, sí, el tipo... Pero qué edad debe ser mayor, ¿no? ¿Por dónde vivir ya? ¿80? 80 y algo. Sí, sí, sí. 80 y algo. Siempre hay gente que vive hasta los 100 y más. Uh-huh. Y, bueno, hay otros que se mueren antes también, ¿no? Con 20 o 30 años. Sí. Very Early. Ah, muy temprano. ¿Por qué no hayas hecho un disco de standards antes? ¿Porque era demasiado temprano para hacerlo? ¿O le dabas más salida a tu, digamos, material? Sí, yo creo que es eso, que a mí de naturaleza me sale más componer y hacer temas míos. Y entonces esto fue un poco como un... no forzar, pero sí crearme un reto. De decir, bueno, voy a cambiar las condiciones del juego... que es que a mí, no voy a decir que se me da bien, pero me viene más fácil escribir música y voy a decir, ostras, ¿qué pasa si me meto en uno de los estándares? Que bueno, que de hecho yo he tocado estándares muchos años cuando estaba estudiando como método de aprendizaje. Sí, y claro. O sea, tú y la mayor parte de la música. Exacto, que no es un lenguaje que yo desconozca en absoluto, pero sí que quería abordarlo desde mi punto de vista, intentar aportar algo que, bueno, poco voy a aportar después de los temas que has dicho, imagínate, son historia, no todos ellos. Pero bueno, dentro de mi modesta parte, pues intentar a ver cómo me manejo en una situación así diferente y con un repertorio diferente del que yo hago normalmente. Entonces, y fue un poco esa la idea que surgió, porque no quería hacer 3 discos de temas originales seguidos. Me apetecía hacer algo distinto. ¿Cómo funcionaron esos discos anteriores con material original? ¿Era material que tú ya habías... rodado en clubs, conciertos? Yo intento, sí, cuando son temas míos intento tocarlos bastante antes. Sé que hay gente que hace lo contrario, que se mete en el estudio y graba tema que compuso 2 días antes. A mí no me... bueno, no sé, también sería ver el resultado, ¿no? Pero no... me gusta que el tema madure y que la gente lo conozca. Que bueno, hay gente que te podrá decir que pierde espontaneidad o... puede ser, pero a mí, bueno, me gusta intentar, bueno, que profundizar un poco en ellos y conocerlos bien, porque a veces compones un tema tuyo y tienes que aprenderlo, que eso es también gracioso, ¿no? Porque te das, bueno, es como has creado ahí algo y tienes que ver a ver qué puedes hacer dentro de lo que has creado. O sea, que para mí también es como un proceso de aprendizaje el tocar encima de mis temas. Y algunos días son para mí bastante complejos, con lo cual requiero un tiempo. Tus temas son complejos. Claro. Qué pena no tener alguno de estos dos. Sí, mira, no lo he pensado en... Bueno, otra vez. Otra vez. Sí, sí, sí. Podemos repetir... claro. Repetir charla y, y traer los discos, claro, anteriores. Sí, y, sí. Y así podemos documentar la conversación, claro, esta que estamos teniendo ahora. ¿Con qué guitarra tocas tú, Albert? ¿O con qué guitarras? Porque seguramente en diferentes circunstancias... No soy mucho de tener muchas guitarras, ¿no? Las que tengo las utilizo, las que no me las quito de encima. No soy de tengo la primera con la que toqué, así que la guardo a nivel recuerdo emocional, ¿no? Pero a partir de ahí no te crees que soy de esta gente, ¿no?, que tiene 1000 guitarras. Tendré 3, 4 como mucho, ¿no? Porque ayer aquello de casualidad en estos... tipo 3 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, pasando por TV3, en tu programa musical, si había un guitarrista así de blues, rhythm and blues, que no conocía de nada. No me preguntes cómo se llama, Elon, Teflón, no era Teflón, porque no era Teflón. pero un nombre, ya te digo, no lo conocía de nada. A quien conocía era a Luis Coloma, que estaba al piano, y después la sección rítmica, batería y contrabajo, no sabía qué sonaban. Pero lo que me llamó la atención, guitarrista. Este chico, bueno, guitarrista, productor, cantante, y tenía allí como mínimo 7-8 guitarras. Ostras. Sí, no y sé. Y para cada tema que iba tocando iba cogiendo una, cogía otra. Yo no podría. Normalmente estos conciertos, he visto unos cuantos, yo no había visto nunca un guitarrista con tal selección de guitarras. Claro. ¿No? Pero bueno, por eso te preguntaba. Yo no, yo necesito realmente conocer el instrumento a fondo. Y bueno, me imagino que sí, se pueden conocer 7 guitarras a fondo, pero para lo que yo hago, tengo que confiar mucho en mi instrumento y estar seguro de todo. Seguro no, pero saber lo que el instrumento me puede dar, qué es lo que me acepta, qué es lo que no. Y hacer ese trabajo con 7 guitarras, yo no tengo el tiempo de hacerlo. También relacionado con el tipo de música que hago y con lo que hago, porque eso también requiere otro... Tienes el focus en una parte en concreto, ¿sabes? Depende de qué otra música, sí que puedes ir cogiendo guitarras y está más basado en diferentes sonidos y, por supuesto, te pueden aportar texturas diferentes y... genial. Pero en concreto, y más en este disco, sería una locura para mí estar con diferentes guitarras. Bueno, de hecho hay una guitarra barítono. ¿Guitarra barítono? Sí. Explícanos. Es una guitarra con... Guitarra barítono. Con diferente afinación y diferente escala, es más larga. Y tiene... Está todo una cuarta bajada, ¿sabes? Si la primera nota que tienes en la guitarra afinación normal es un mi, aquí tienes un la. ¿Y qué más? Ah, sí, y la afinación también está cambiada, con lo cual tiene una textura totalmente... Bueno, me gusta mucho porque suena... Claro, lo que pasa a la guitarra a veces es que le falta envergadura, ¿no? Comparado, por ejemplo, con un piano. Un piano es aquello que... ¿Qué le vas a hacer, no? Contra un... No sé, es una lucha perdida. Sí, exacto, ¿no? Pero con la guitarra barítono, pues sí que te da un cuerpo ahí que es interesante trabajar para guitarra sola. La cajita del CD, sí. Y en lo que es, digamos, porque es una cajita esa totalmente transparente, sí. Y hay una foto del mástil de la guitarra con las clavijas, el clavijero, mejor dicho, una D'Angelico, sí. Cuidado, sí, una doña de guitarra, ¿eh? Sí, no estoy súper contento. Para mí fue un gran descubrimiento. Me la aconsejó un profesor que tuve en Nueva York. Y con que confío mucho en él, la compré confiando totalmente y no me ha desilusionado en absoluto. De hecho, me ha hecho desarrollar muchas cosas que con otro instrumento sé seguro que no las hubiese... Con otra guitarra no hubieras podido hacerlo. No, todo lo que había tenido hasta entonces no me hacía crecer, no sé cómo explicarlo, no me llevaba. En cambio, esta guitarra me ha llevado a sitios que... Pero las referencias que tengo de las D'Angelico... Sí. De hecho, me compré otra, porque estoy tan contento de otro tipo, pero de la misma marca, porque estoy tan contento. La que llevé al concierto del Jamboree era la finita. Pero, y si tuviese más dinero, me compraría más, porque son... De la misma marca. Sí, y de la misma fábrica y todo, porque han salido muy bien. Sí. Fantástico. Y si se encuentra algo así, se ha de aprovechar. Ya, por supuesto, sí, claro. Sí. Además, si te ha ayudado a crecer, como dices... Y esta es de caja ancha, ¿no? Sí. La que tenías en el Jamboree... Era más finita, ¿no? Como la 335. Vale. ¿Qué podíamos escuchar, Albert? Mira, si quieres poner la guitarra barítono... Es lo que te iba a decir, para escuchar la guitarra barítono. Puedes poner el Summer Night, si quieres, que tiene una intro. Ahí son dos temas, ves que van juntos. Perfecto. Summer Night intro, que está hecho con la barítono, y luego el Summer Night, que es en estándar. Lo pongo en continuo. Muy bien, entonces ponemos el Summer Night intro y después el Summer Night. Perfecto. Repetimos la formación. Albert Vila a la guitarra. Reinier Lizarde al contrabajo y Jorge Rosa a la batería. Noctámbulas, buena tarde.

Summer Night, el grupo de Albert Vila, guitarrista catalán, ¿no, Albert? Uh-huh. De Barcelona. De pura cepa. ¿Cómo sería en catalán de pura cepa? No, de pura, no sé, no sé. No, no, hay otra expresión. Hay otra expresión. Un catalán con cal. Una sí, no, pero ahora que lo dices, no, sí que hay otra, ahora me tampoco. Hay otra, sí, sí. Bueno, bueno, es igual. Es igual. Un catalán de Barcelona. Mm. Y aparte, lo de nacer es bastante circunstancial, ¿no? Sí, claro, por eso nunca me tomaba demasiado en serio de dónde he nacido, porque digo, podría haber nacido aquí en Mozambique o en Australia. Sí, ¿sabes? Además, a uno le preguntan, ¿no? Exacto. Estás en los ojos y estoy aquí, ¿no? Estás aquí, pues. Te miras al espejo y a mí soy negrito. Claro. Soy oriental. Y, en fin, eso siempre me ha llamado a mí la atención. Y más de una vez, de una forma, digamos, irónica, se lo he dicho a más de uno de estos, sí, que van de... Yo también se lo he dicho. Y le he dicho, oye, perdona, pero ¿tú pediste nacer en tu país? Claro, se quedan un poco cortados, ¿no? Porque, o sea, a título de quieres estar orgulloso y te sientes superior. No, a lo mejor piensan que forma parte de su mapa genético o algo. Vale. Esto ya son palabras mayores, Alberto. Creo, es una interpretación, ¿eh? No. Sí. Hay no hay que remontarse muy atrás en la historia para no empezar a toparnos con los problemas genéticos y razas superiores. Mejor no hablemos de eso, ¿no? Que todavía hay algunos que se lo creen, sí, esto, no, las no, razas por superiores, eso. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, hay una cosa, Albert, dime. Que a mí no me llama la atención, pero digamos que me da satisfacción, sí, escuchar a un músico, uh-huh, a un grupo, ya sea un solista, uh-huh, en cualquier formato, sí, tocando un estándar y que no te des cuenta que es un estándar. Uh-huh. Inclusive estándar súper conocido, claro, ¿no? Pero que a la hora de interpretarlo, bueno, claro, cuando te presentan el tema, tú sabes, ¿no? Es... Sí, sí, pero totalmente de acuerdo. Que una vez empieza la parte de los solos y cuando claro, el solista empieza, digamos, a trabajar, sí, desde dentro, sí, del estándar, para mí eso es fabuloso. Claro, bueno, esa era un poco la intención, porque esto es lo que he percibido, sí, ahora, ¿sabes? Yo honestamente no tengo el lenguaje que pueden tener los tipos que tenían hace 30 años, ¿sabes? No es mi intención reproducir algo de eso. Hay gente que lo hace y totalmente respetable, pero no es la dirección que yo quiero tomar. Entonces yo quiero tomar la dirección, lo que yo escucho, lo que yo percibo, y pasado por mi licuadora y que salga lo que salga. Pero no había la intención estilística de remontarme a ninguna época ni de tocar en el estilo de ningún solista o bueno, es una labor que de hecho también tiene su mérito y es bastante complicado, porque imitar a alguien bien es una faena, pero bueno, con el mismo tiempo que te ocupa eso, te puedes intentar crear algo tuyo. Exacto, claro. Pero bueno, llegar a imitar el pulgar de Wes Montgomery, imagínate lo que es eso, una faena jodida, ¿eh? Que mejor que aprender lo tuyo, ¿no? Exacto. Pero bueno, el ser humano, ¿no? Hay muchos caminos. Entonces. Ya, pero lo que quería decirte es esto. Mira, nunca lo había expresado así con palabras, nunca lo había dicho, ¿no? Qué bonito que se escuchara un estándar y que cada vez lo vayas reconociendo menos. Claro. Porque lo haces otro tema, ¿no? Claro. Yo creo que para eso tienes que hacer lo tuyo primero, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y seguir siendo tú, uh-huh, cuando tocas un, claro, estándar, claro, ¿no? Bueno, y es lo bonito de todo esto, ¿no? Yo aparte siempre pienso, si toda esta gente a la que todos escuchamos, ¿no? Con respeto, Miles, Coltrane, bueno, toda esta gente nunca haría lo mismo ahora, ¿sabes? Eso para mí es la prueba, seguro, inequívoca de lo que creo que intento explicar, que es que el lenguaje es algo vivo y que se desarrolla en cada momento y en cada cultura. Ya. En ese momento. Coltrane ahora estaría tocando. No sé lo que haría, es curioso, ¿eh? No, ya, ya, es una, claro, cosa, claro, una especie de imaginación ahí potente. A lo mejor no tocaría ni el saxo. No, vete a saber tú. Estaría rapeando a lo mejor. Pues probablemente. Sí. No sé. Sería, yo tampoco lo sería he un dicho, experimento. Lo he dicho curioso. Por decir, como para irme a otro extremo. Claro. Y claro, tú dices que de imitar nada. Es decir, son referencias, ¿no? Claro, nunca, por supuesto, nunca. Solo hay pocas personas en la historia que revolucionan el lenguaje musical como para hacer un giro, ¿sabes? Yeah. Estos son, los podríamos contar con los dedos de una mano casi, ¿no? Entonces lo que tú haces, bueno, en tu mayor, dentro de tus posibilidades, absorber cosas y dar tu punto de vista sobre todo eso. Tampoco he inventado nada. Yeah. ¿Y cuáles son esos guitarristas o no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, Tete Montoliu, pianista, ¿sí? Él escuchaba más saxofonista, claro. Porque inclusive alguien me lo había comentado, después era hablándole también su fraseo y todo, claro. Era más saxofonístico, claro. Que pianístico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por el hecho que tú tocas la guitarra, uh-huh. ¿Cuáles serían los guitarristas de referencia, sí. Que tienes y después qué otro tipo de músico? Bueno, hay como dos aproximaciones a lo que es el lenguaje, ¿no? Por uno es lo que tú has dicho, la de fijarse más en saxofonistas, que de hecho el lenguaje del jazz, el fraseo del jazz está asociado más a instrumentos así, de viento. Sí. Por es difícil de explicar, por articulación, por muchas cosas, ¿no? Entonces sí que va muy bien, pero también creo que es importante escuchar guitarristas, más que nada porque han tenido que lidiar con los mismos problemas que tú te vas a encontrar con tu instrumento. Y también a nivel de articulación va muy bien escucharlos para ver cómo resuelven, porque la guitarra es un instrumento bastante imperfecto comparado con otros, a muchos niveles, a nivel de afinación, tiene poca lógica el instrumento, o sea, no, es como, tiene poco sentido todo. Cuando te metes un poco de lleno aquello a investigar bien, no tiene mucha lógica. Es complicado. Primera vez que sí, escucho, ¿no? Esto. Sí, sí. Eso, a mí lo que siempre me ha llamado la atención, un pequeño paréntesis, sí. Así como todo es el pianista que pone las manos sobre el teclado, los saxofones no llego a entender porque, claro, todo va muy rápido y montones de botoncitos. Sí. Pero la guitarra es que, claro, una mano izquierda que va incluso a una velocidad determinada y haciendo unas cosas y te vas a la derecha y dices, a ver, pero ¿dónde está la coordinación? Ya, ¿no? Claro. Siempre me ha llamado la atención el cómo. Pero en fin, cierro el paréntesis. Disculpa, no, bueno, eso, que la guitarra en sí ya tiene muchas complejidades a nivel de, bueno, de lo que es la lógica del instrumento, la afinación es medio difícil, encontrar las notas, porque la misma nota la tienes. De hecho, no sé si pasan muchos instrumentos que una nota te la puedes encontrar en cuatro sitios diferentes. Yeah. Eso lo hace una locura para tu cerebro, ¿sí? Dijésemos, sí. Y bueno, al fin y al cabo lo que se va a hacer es tocar bien. Eso son todo vicisitudes, ¿no? Como se llama, que te encuentras. Y todo esto lo digo porque también va bien escuchar guitarristas, porque claro, siempre hay genios de la guitarra que va bien escucharlos para ver cómo han resuelto todo eso en el instrumento. Y podríamos nombrar... Bueno, hay muchos, ¿no? Tenemos a... Bueno, lo has dicho tú antes, Wes Montgomery, de hecho es un gran icono de la guitarra moderna, del jazz. Uh-huh. Charlie Christian, ¿no? También soy de los primeros, así, de los que abrió... El primer bopper, digamos. De los que abrió la veda, ¿no? De instrumento. Ya. Suerte de esta gente, porque cualquier instrumento tiene una mayor tradición. Bueno, cualquiera no. Pero, por ejemplo, un saxo, imagínate cuántos modelos tienen los saxofonistas para... Históricamente, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero guitarristas, si te fijas, aquello de... no hay tantos. Eso también es curioso. No hay mucho. Comparado con este en el saxofón, todos los saxofonistas, sí. Que puedes mencionar como... como que realmente han hecho un cambio, hay muchos. Que han hecho cambios casi, porque han habido grandes, buenos, claro, ¿no? Y que han no sé, Jim Hall, Charlie Pert, Bernie Castle. Sí, pero de grandes, pero, digamos, yo quitaría uno de esos. Que han hecho cambio, sí. Como dices tú, son pocos. Yo pondría pocos, Jim Hall lo pondría también, Pat Metheny, más contemporáneo, ahora más cercano aún, Curros and Winkle sería uno de los más... de los que también abrió la caja, ya. De Pandora, de lo que se podía hacer en el futuro con la guitarra. ¿Eh? Pero bueno, y él ha abierto el camino y ahora pues todos hay que explorar un poco lo que él ha abierto. Bueno, siempre pasa eso, ¿no? Hay como unos cuantos genios que van y abren como el baúl y ahí pues, ostras, a todos se les iluminan los ojos y se empieza a abrir un nuevo camino, ¿no? Creo que es lo que está pasando con alguno de ellos. Bien. Pero son poquitos. Son pocos, sí, son pocos. ¿Eh? Yo creo que son más los que han marcado caminos erróneos. Ah, bueno. Y que desafortunadamente han tenido mucho éxito comercial. Y esto ocurre con todos los instrumentos. ¿Eh? Ya. Y No me he fijado nunca en ellos, intento... Sí, has hecho muy bien. Iba a nombrar a uno, que no lo quiero nombrar, al Dimeola. Ah, vale. No lo quiero nombrar. Sí, no es mi... No. Pero... Sí, por ejemplo, se me ha ocurrido uno de aquellos que no. Pero... Pero en fin, déjalo, no perdamos el tiempo con él. No. Volvamos a tu disco, Albert. Voy a elegir yo un tema. ¿Qué te vale, parece? Sí. Y vuelvo casi al inicio de nuestra conversación, cuando dije que yo este disco lo acabo de presentar. Sí. No lo había escuchado nunca. Me encantan los estándares. Como también, no sé, músicas improvisadas. El otro día estuve, por ejemplo, con el Cirera. Ah, ya. ¿Y cómo se llama el batero con el cual Ramón Prat. El Ramón Prat. Sí. Eso ya es... Alguna gente lo calificaría de marciano, pero música improvisada, preimprovisada. Sí. Y disfruté como un niño pequeño con un niño con un juguete nuevo. Claro. De la misma forma que yo creo que voy a disfrutar con estos, que estoy disfrutando con estos estándares, pero con el que voy a elegir ahora, que es uno de mis favoritos. You Are My Everything. Ah, mira. ¿Sí? ¿Algo particular que decir? Me gusta la versión de Freddie Hubbard. La había escuchado muchos años. Ya. Yeah. ¿Y te quedó como referencia, no? Sí, también me gustan mucho los cambios armónicos porque él hizo como unas sustituciones que me gustaban mucho porque el tema original es más sencillo. Entonces él lo sofisticó un poquito más. Aparte está... ¿Cómo se llama el pianista, tío? Pianistas más grandes de la historia del jazz, ¿cómo se llama? Blanco, negro, con más... Monk. No. Freddie Hubbard. Bueno, tú, igual, qué vergüenza no saber el nombre. Es como Michael Jackson, ¿sabes? Que yo no saber el nombre de Michael Jackson. Ora Silver, McCoy Tyner. Más adelante. Hombre, ya sé, con el que tocó con Wayne Shorter en Weather Report. No, tampoco. Barry Harris. ¿Más moderno todavía? No, lo estamos diciendo todos menos el que es. Bueno, ¿ya te acordás? Sí. ¿Ya te acordás? Escuchamos el tema. Sí. Seguro que durante la escucha, Hank Jones, ¿no? Herbie Hancock. Bueno, que te decía yo que tocó con Wayne Shorter. Ah, Weather bueno, está pensando en el otro, en el que tuvieron luego. Ya, no. Vale, Herbie Hancock. Vale, sí. Vale. Bueno. No acordarme de Herbie Hancock, voy a ir al infierno. Albert, al infierno del jazz me van a meter. No. Bueno, a lo mejor es el sitio más divertido. Exacto. Es donde hay que ir. Donde hay que ir, ¿no? Si existiera el infierno, allí tendría claro. que estar. Albert, es que hay muchos músicos. Sí. Es decir, yo a veces me pregunto cómo puedes tener ¿cómo puedes recordar esos nombres en la memoria? Sí, pero da rabia cuando uno de los grandes no te sale el tal, bueno, pero Herbie es como... Calma, bueno, tranquilo. Que me perdone el público. Escuchamos tu versión de You Are My Everything, del álbum simplemente titulado Standards. No te diste mucha... No utilicé mucho el ingenio, ¿no? Bueno, no es ingenio a veces. Es mucho más ingenioso llamar a las cosas por su nombre... Por su nombre, ¿no? ...que buscar un nombre rebuscado que no te dicen nada. Exacto. Noctámbulas, buenas tardes. un estándar, You Are My Everything, del disco titulado simplemente eso, Standards, Albert Vila. Albert, dime. ¿Cómo está el tema de tocar música en directo? ¿La gente dónde te puede ir a escuchar, a ver? Pues la verdad aquí en Barcelona desafortunadamente no toco mucho, porque, bueno, como imagino que otros músicos te han comentado, la situación tampoco está demasiado bien. Yo lo sé. La mayoría de proyectos míos son a trío o cuarteto, con lo cual aquí no hay dinero para pagar eso. Y bueno, y lo que es Jamboree, con un proyecto propio te programa una vez al año, o sea que ya no te van a programar más. Y tampoco vamos a acabar tocando por 20 euros. Entonces, bueno, lo que hago mucho es tocar fuera, toco más fuera. Lo que hago aquí bastante son dúos. Toco bastante con cantantes. Sí, con formato dúo aún se aguanta aquí un poco en Barcelona a nivel económico. ¿Con quién, por ejemplo? ¿Con qué cantante? Con Clara Luna. Tengo un dúo hace tiempo. Estamos. Lo vi. Estamos a punto de sacar un disco. Y con una cantante americana que está por aquí, Leslie Helper, también tocó bastante con ella. Fantástica, sí. Leslie. La vi. ¿Y qué pasó? La vi con un pianista. Con Isma tocó ayer al Palau, creo. Sí. Muy bonito, sí, un proyecto precioso. Sí. Es que esta mujer es increíble, hace un montón de cosas. Sí, sí, tiene mucho carisma también. Mucho carisma. Sí, Inclusive hasta su manera de moverse todo por el escenario. Sí, sí, sí. Composiciones propias en su mayoría. A pesar de que. Después en otro sitio, homenaje a Billie Holiday. Ah, sí, yo es lo que hago con ella, es eso. ¿Eres tú quien más? Sí, sí. Leslie. ¿Con quién más? ¿Qué otras cantantes? Bueno, ellas dos principalmente. Ya hay otras cantantes, pero prefiero no mencionarlas. No, pero has mencionado dos. De las que quiero poner en mi. No, en tu currículum. No, pero en fin. Clara Luna. También. Sí, con Clara, ya te digo, ahora que estamos en septiembre, espero finales de este año que salga el siguiente disco, que tiene el segundo ya. ¿Ya tienen un disco, tú con Sí. No lo he visto. Ya no saldrá el segundo, cuando tengamos el segundo, y a ver si hacemos. Ya te doy un toque. Y... Claro. Está grabado hace tiempo, pero por líos de que uno va liado y el otro también, no hemos podido invertir el tiempo que necesario para. Pero yo espero ahora, ya está bastante en la parte final de todo. Okay. Falta la masterización y ya saldrá. Sí, sí. Bueno. Y con ella tocamos bastante. Ahora, bueno, ha habido unos meses que he estado un poco parado por lo del disco, pero ahora cuando salga el disco, pues volveremos a. A salir adelante con eso. Qué bien. Así que tú tocas más, cuando dices fuera de lo que es la península ibérica, ¿eso te refieres? Sí, fuera. Me comentabas antes que en Bélgica tocas mucho. Toco, ¿no? Mucho, en Alemania también, toco claro. Bastante. Italia, Reino Unido y Francia no, fíjate, Francia nunca. República Checa, voy bastante, fíjate. En estos países, lo que antes creo que lo habíamos comentado. Culturalmente, perdón. No. Son países que relativamente, bueno, son más pobres que nosotros, pero culturalmente hay un gran interés por todo lo que es cultura y también incluso el gobierno, dentro de que ayuda poco, pero ayuda más que lo que ayudan aquí, entonces voy bastante ahí a tocar. A la República Checa. Sí, y Polonia ahora tal vez también hay alguna cosa por allí. Mira qué bien. Y cuando sale fuera, ¿vas con tu proyecto de composiciones propias? Sí, claro, lo que pasa cuando salgo fuera, toco con músicos de los lugares donde voy. Vale. ¿Vale? Porque generalmente no. Claro, si tienes que pagar hoteles para cuatro personas, viajes de avión y mantener unas condiciones mínimamente dignas, no, desafortunadamente no es posible. Ya. Y. ¿Pero llevas tus propias composiciones? Sí, claro. Yo ya lo tengo. Envío una carpeta con todos los PDFs, con todos los temas, para que vayan con los audios. Con y generalmente he tenido pocas sorpresas desagradables. Pues ¿sí? Siempre ya intento contactar con músicos buenos. ¿Los músicos los contactas tú desde aquí? Sí. ¿No es aquello de llegar a un sitio y encontrarte? No. ¿Y vas a tocar con fulanito? No. No, los contacto yo para asegurarme de con quién trato y todo. Muy bien. Oye, el tiempo vuela. Bueno, ya son la una, el tiempo que ha pasado. Son las 5:26 y han pasado 1:26 del programa. Sí, sí. Si le quitamos los primeros 15 minutos con Champion, es decir, una horita llevamos aquí. Sí, sí. Lo cual Se me ha pasado volando, sí, también, ha sido como una bien, conversación, ¿no? Aquello. Bien, que, bien, sí, bien. Sí. La larga espera para... Ah, claro, para es poder... verdad. Sí, es que casi como un parto. Sí. ¿Proyectos nuevos? Si me decías... Sí, ahora tengo previsto grabar un disco el año que viene. Con lo que sí presentaste en el Jamboree, ¿no? Sí, sí, quiero escribir algunos temas nuevos, pero la base es lo que escuchaste en el Jamboree. Pero ya quiero grabar en Nueva York con músicos de ahí. Y, bueno, tampoco puedo decir mucho más porque aún no está todo cerrado. Pero y por hablar, prefiero cuando esté cerrado. Perfecto, decirlo. ¿No? Pero bueno, que va a ser como un gran paso, creo, en mi carrera, o como quieras llamarlo, ¿sí? para el nivel cualitativo, ah, seguro. Qué bien, qué bien, qué bien. Ese año en Estados Unidos, ¿qué año fue? Uy. 11, 12, 9... Ahora 6 años. Hace poco, 6 años, vale. Sí. 2007, bueno, pero bueno, hace 7 años. Sí, será 2006. ¿Sigues en contacto con los músicos de allí? Sí, con algunos, sí. ¿Vas ocasionalmente, regresas ocasionalmente a Nueva York? He ido una vez. Ya. ¿Te tentaron músicos de allí para trabajar con ellos? O... Bueno, lo que me tentó es quedarme allí. Es algo que le pasa a la mayoría de gente que va a Nueva York, ¿no? Que te quieres quedar ahí porque... Porque la ciudad tiene mucho que ofrecer y bueno, culturalmente es una meca aquello, ¿no? De lo puedes ver todo en cualquier momento y de la más alta calidad. Lo único eran las condiciones, claro, depende a qué edad te pille eso también, ¿no? Es más fácil o más difícil. Y yo me lo pensé mucho, pero al final decidí que quería volver a España y disfrutar la crisis con todos los españoles. No, pero ahora en serio era... Se solidario. Volví para aumentar el número de parados aquí en este país. Por hacerle la puñeta nueva. Claro, sí, que haya uno, ¿no? más ahí. Y que haya uno más ahí. Aparte de que hay 31 menos, ¿viste eso? Hay 31 sí, sí, menos. Sí, no, y, lo, no, no. Y era el titular del... Yo pensaba que era una broma. Este país, lo bueno es que nos hace reír. Que es que yo pensé que era uno de esos... yo lo vi en internet primero. Aquello aquí en la mañana cuando desayuno... siendo el ordenador, así aprovecho de ver los mails y eso. El paro ha bajado en 31. Dije, esto es uno de estos periódicos que... Claro, claro, yo también pensé eso. Y ese, fíjate cómo estamos, que eso es una noticia. Tú. Fantástico, en un país donde hay... Y en La Vanguardia lo vi yo esto. También, sí, sí. Más de 5 millones, no, 5 millones de parados, ¿cuántos hay? Más, ¿no? Que bajó, bueno, en realidad hay más, ¿sabes? Eso porque sí, yo mismo no cuento como parado... Bueno, tampoco ahora vamos a entrar en eso. Yo tampoco. Pero hay más, ¿sabes? Seguro, o sea, seguro. Sí. O menos, porque de esos 5 millones a lo mejor hay... Ah, bueno, economía sumergida, claro. Más de 1 millón de parados, digamos, oficiales. Hay como más de 1 millón que están en la economía sumergida. Sí, lo he leído eso también, sí, sí. Pero esto es todo una movida inclusive desde arriba, porque esa economía sumergida, el que saca mayor provecho... El que menos es el trabajador, porque está trabajando en unas condiciones paupérrimas. Sí. Entonces es el contratante. Claro. Sí, sigue siendo uno de lo que llamamos de ellos. Uh-huh. ¿No? Sí, no. Estas cosas son sorprendentes. Bueno, Albert, me alegra que después de todos estos meses finalmente lo hicimos, y bien que nos hayamos encontrado en el concierto en el Jamboree. Es verdad que fue el detonante. Porque tú para... me dijiste, Antonio, que esta conversación interrumpida tenemos que concretarla. Ya, sí. Bien, me alegro. nada, felicitarte por el disco, ya... Gracias a ti por tu programa. Lo que he escuchado, ya te digo, me ha parecido fantástico. Que vaya todo muy bien y espero verte por aquí pronto con nuevo disco. Sí, o ¿no? cuando salga lo de Clara también, no sé, hablaré con ella. O un día que tengas un lunes en la tarde libre, porque ya en octubre comienza seguramente la actividad docente. El lunes creo que este año no. No, bueno, traes los discos anteriores. Sí, eso es buena idea. Y de paso... Sí. Te traes algún disco de un guitarrista o de otro músico, de aquellos que tú puedes decir, mira, este hombre por tal, tal o esta mujer. Puede ser mujer. Por tal razón, bla, bla, bla, ¿no? Sí, me cambió la vida, por ejemplo. ¿No? Claro, no es verdad. Sí. Pues buena idea. Albert, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Voy a despedirte con el tema tuyo. Ah, vale. ¿Qué te parece? Mi tema. Vale, genial, sí. Juan. 100 years of solitude, 100 años de soledad. ¿Cómo te vino la inspiración para...? Leyendo el libro, fíjate que simple, me quedé tan alucinado. No, este tema es antiguo. De hecho, es cuando estaba en Nueva York, fíjate. en Nueva York, ahí en el apartamento, estaba leyéndome el libro ese. Me acuerdo cuando acabó el libro, se me pusieron los pelos de punta, al final aquel que tiene. Y me puse a escribir un tema. Y aparte tenía una asignatura que me hacían escribir un tema cada semana, con lo cual me vino así como... ¿En serio? Sí. ¿Tenías que escribir un tema cada semana? Es lo bueno de Estados Unidos, que hay esa... Ponen esa presión a la gente. Don't put some pressure on me. Albert, buena tarde, gracias. Gracias a tú. Thank you. escuchábamos este tema original, el único original de estos 10 temas que están en el disco de Albert Vila, Standards. Bueno, se acaba de marchar, estamos ya en la recta final del programa y bueno, les iba a comentar un par de cosas de la programación del Jamboree, porque mirando, justamente hay muchos guitarristas esta semana. No, está el programa. Aquí lo tengo. Hay muchos guitarristas. Vamos a ver. Hoy es lunes, en la Jam Session. Mañana hay una cosa muy interesante. Horacio Fumero Trío, que me lo encontré a Horacio anoche en Gracia, porque ayer comenzó la 23ª edición de la Hora del Jazz en Gracia, organizada por la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña. Se presenta mañana martes Horacio Fumero al contrabajo, Lucía Fumero, una jovencísima pianista, hija de Horacio, y Pablo Gómez a las percusiones. Él, claro, es un ciclo Jamboree de guitarras, el día 11, miércoles. Andreu Zaragoza, guitarra y loops. Rubén Fernández, voz y loops. El jueves, tres guitarristas, Emili, y tres de los históricos de este país, de Cataluña: Emili Valeriola, Max Suñé, Amadeo Casas. Y el viernes, desde Valencia, Chimo Tebar y el Ivan Ensemble. Y el día 14, sábado, que no estaré porque estaré en Villafranca con Champion Fulton, Larry Coryell y Mark Whitfield, cuarteto. Larry y Mark a las guitarras, Phil Wilkinson al órgano Hammond y Steve P. a la batería. Y el resto ya nos vamos a la próxima semana, que se los comentaré el próximo lunes. Ciclo de guitarras en el Jamboree. Volvemos al disco de Champion Sings and Swings. Y me voy a una canción que a mí me gusta muchísimo. Un día podría ser 2 horas de programa con diferentes versiones de esta canción, que ni siquiera requiere de que se las presente. Champion Fulton al piano y la voz, Hidetaka Tanaka al contrabajo, Fukuchi Tainaka a la batería, y tenemos al saxo tenor a Eric Alexander. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and like the far too high. teardrop kiss your lips. And so did I. Now when I remember spree, the shadow of your smile. The shadow of your smile. Champion Fult, de su álbum Sings and Swings, se grabó en el mes de octubre, los días 3 y 4 del año 2012, en los estudios System 2 en Brooklyn, Nueva York. Y está editado por el sello Sharp Nine Records, un sello de New Jersey. Champion Fulton, piano y voz. Hide Tanaka, al contrabajo. Fukuchi Tainaka, la batería. Y al saxo tenor, Eric Alexander. Pianista. Y no podía faltar un tema de un gran pianista. Hablábamos antes con Albert de esos hombres que, en cierto modo, cambiaron, mostraron una ventanita. Y este hombre, así como él mencionó a Charlie Christian, un guitarrista que mostró ya las primeras luces de lo que iba a ser el bebop, aquí tenemos un hombre que fue parte integral de aquel movimiento, el señor Bud Powell, el pianista Bud Powell. Él es el compositor del tema que vamos a escuchar ahora, interpretado por Champion y su trío. Celia, ¿no? Un nombre, un precioso nombre de mujer. Thank you. Celia, una composición original del pianista Bud Powell. La señora Champion Fulton. No se olviden, el jueves 12 estará en el monasterio de la Cartuja, en Sevilla, y el sábado 14 en el Museo del Vino, en Villafranca del Penedès, un concierto organizado por el Club Amix del Jazz de Villafranca. Y el próximo domingo, segunda cita con el jazz en la Plaza de la Vila de Gracia a las 12. Bridges Trio. Guillermo Callejón a la guitarra, Alphonse Bertrán a la guitarra y Dimas Corbera al contrabajo a las 12. Sean puntuales porque se comienza puntual porque hay que terminar puntual. Y a la 1, Cream Groove, Claudio Marrero, saxo tenor, soprano, flauta, José Alberto Medina a los teclados y al órgano Hammond y Mariano Steinberg a la batería. Este domingo 15 de septiembre, Plaza de la Vila de Gracia. Allí estaré si quieren venir. To carry me down Lover's Lane again. Back when the world was all in rhyme. Seems that song was written for us. Every word and note has charms. Our two hearts could sing the chorus as I hold. I'd give a dollar for a dime. My aching heart is on my sleeve again. To close my eyes and make believe again. I'd give a dollar for a dime. To hear that record one more time. I'll give a dollar for a dime. La señora Champion Fulton del álbum Sings and Swings. El sábado 14 de septiembre en Villafranca del Penedès estará presentando estos temas y temas nuevos, seguramente, pues está trabajando en un disco nuevo. Y ya me comentaba Pere Pons, director musical, periodista, director musical de la Sala Jamboree, que seguramente abril o mayo del próximo año la tendremos aquí. Es una mujer muy, muy ocupada, Champion Fulton. Hace poco estaba en Europa, Francia, regresó a Estados Unidos, regresa a Europa, regresa otra vez a Estados Unidos, vuelve a Europa, no para. Nada más por hoy, nada más por hoy. Que no les había dicho la fecha, hoy lunes 9 de septiembre del año 2013. Con Champion Fulton y la visita en el estudio de